わあああああわあああああみままめばにゃらああめぺいねえええめぺいねえええむいぼにとじょけでええめ vestí いいいめ vestí いいCon mi abuelo yo salí, y, y. Me llevó, oh, oh, oh, me llevó, oh, oh, oh, de paseo me llevó, oh, oh, como tú, oh, oh.